del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. De nuevo en fin de semana a través de la X96.5. Aquí estamos para contarles cómo se mueve la música dance alrededor del mundo en un conteo que cada 8 días a partir de las 6 de la tarde los acompaña aquí en la X96.5. Fin de semana, un fin de semana muy movido. Venimos de nuestro conteo previo esta mañana a las 10 con las 20 de la X, que ya pueden encontrar ustedes allí resumido en nuestro website la X965.com, donde se resumen todas las canciones éxito de nuestra estación. Y llegamos a este segundo conteo del día para que se hagan una idea de cómo se mueve el dance y cuáles son las canciones que más se baila la gente en las pistas de baile del mundo. La X Top Dance. Tengo para contarles que hay una canción que abandona esta nueva edición de la X Top Dance y se despide de nuestro conteo, dejando libre una posición para que ingrese una nueva canción. Tendremos como novedad esta nueva canción que ingresa a nuestro conteo y 3 super recomendados que ya vendrán más adelante para que ustedes elijan cuál de ellos podría ser parte de nuestro conteo en 8 días. Arrancamos entonces con esta canción, Move Your Body, con Marshall Jefferson, que se despide de nuestro conteo. La casilla número 7 en la semana inmediatamente anterior, con un super DJ que es un nombre bastante asociado al movimiento house de Chicago, dueño de un importante sello y una trayectoria increíble en el mundo de la música. Con 6 semanas en total en nuestro conteo, pues se despide esta canción, Move Your Body, con Marshall Jefferson y Solardo. La posición número 7 le dice adiós a las 20 de la X, no, a la X Top Dance. Eso quiere decir que tenemos una nueva canción que ingresa a nuestro conteo y que ya van a conocer ustedes en un momentito. Arranquemos entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8 de nuestro conteo. Este productor londinense anda haciendo música desde los 90. Es un artista que ha tenido mucha influencia del funk, también por el lado del jazz. Siempre ha sido un super amante del piano y bueno, ha estado detrás del house por muchísimo tiempo. Ha hecho remixes además para artistas tan importantes como Jamiroquai, Mariah Carey también. Aquí está con Hooked, unido a Catch and Release, una directa alusión al clásico Don't Go del dúo ochentero Yazoo. Así suena Hooked en la posición número 10, estable en esta casilla, con Martin Aiken y Catch and Release. Posición número 9, ahí escucharemos a Chris Lake y Solardo, este par de representantes del Tech House, uno de los géneros que más movimiento tiene dentro de la música dance. Desciende de nuestro conteo, baja de la casilla número 6 y se ubica en la posición número 9. Esta semana, Chris Lake y Solardo juntos en Free Your Body, posición número 9. Y en la casilla número 8 escucharemos a este señor Skrillex, que junto a Boys Noize y Ty Dolla $ign estuvieron nominados en la pasada entrega de los Grammy como mejor grabación dance, título que les robó Chemical Brothers, que finalmente se llevaron los 2 galardones dance de esta importante premiación de la música. Pero aquí están ellos, estos productores unidos en un proyecto llamado Midnight Hour, una canción que, bueno, todavía me gusta muchísimo, todavía sé que suena muy bien donde quiera que la escuchemos y se encuentra estable una semana más en nuestro conteo en la posición número 8. Aquí están entonces las casillas número 10, número 9 y número 8, arrancando nuestro conteo, la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance.

my best wasn't good for you. I wish the best for both of you. Family and friends, they are close to you. Damn, it's so hard to get over you. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, but this time, time to talk. To prove myself to you, baby, I've been staying down with impatience, taking me through all of your phases. How you traded all, trading places. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, not this time. Time to talk. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5. A esta hora los acompaño. Yo soy Julio César Soto. Gracias por estar allí disfrutando de toda nuestra música. Eso tenemos siempre para ustedes. Más música en la X, que después de ese programa, pues vendrá con una descarga tremenda de música electrónica gracias a nuestro espacio residente X, que iniciará más tardecito con todo el ritmo del fin de semana y los va a acompañar hasta las 4 de la mañana. Vamos a continuar entonces con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. Allí justamente en la posición número 7 tenemos una canción que estuvo como recomendada hace algunas semanas, bueno, la semana inmediatamente anterior, y ya entra a ser parte de nuestro conteo porque trae una fuerza tremenda gracias a las redes sociales. Es una de esas canciones que se ha dado a conocer gracias a las bondades del TikTok, una de las aplicaciones más populares en todo el mundo. Ella se llama Doja Cat, es norteamericana, viene haciendo música hace algún tiempo y su nombre suena muy fuerte en esta aplicación. Desde allí se ha regado por el mundo entero su música. Say So se llama esta canción con Doja Cat, que ingresa a nuestro conteo a la posición número 7. Ahí la escucharemos. Casilla número 6 para Endor, que descienden del lugar número 4. Ha sabido cómo hacerse notar en la escena y convertirse en campeón del underground. Nació en Brighton y hace su debut con Defected Records, con esta canción que ya conocíamos hace algún tiempo. Desciende de la casilla número 4 y se ubica en esta oportunidad en la posición número 6. Endor con Pump It Up. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. La X Top 10.

Top Dance. Ese es el conteo con los éxitos más importantes de la música dance. Cada sábado a las 6 de la tarde aquí estamos en esta cita en la X96.5. ¿Quieren conocer este conteo, las 20 de la X, noticias del mundo del espectáculo y más? Pues ingresen a nuestro website, lax965.com. Ahí van a poderse conectar también con nosotros vía streaming y escucharnos desde cualquier lugar del mundo donde estén. Continuamos con las casillas número 5 y número 4 para avanzar y llegar hasta el número 1 en este conteo, la X Top Dance. Pero antes, mi primer recomendado para hoy. Caigo y Sandro Cavazza se unen en este track para de alguna manera agradecer la tremenda influencia que tuvo Avicii en el recorrido musical de ambos. Esto es una especie de homenaje póstumo a uno de los más destacados DJs de la escena, cuya partida de este mundo dejó cientos de fans deseosos de más hits. Forever Yours se llama esta canción, es el título que le han puesto a este track. Por un lado, Sandro Cavazza, uno de los vocalistas que más trabajó con Avicii, y por el otro, Caigo, quien siempre ha declarado su admiración por el sueco y cuánto influyó también en su carrera. El track se estrenó en diciembre en Estocolmo, justamente en la celebración del concierto homenaje a este super DJ. Caigo con Sandro Cavazza en un homenaje a Avicii nos presentan Forever Yours. Recomendado en la X Top Dance. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. La X Top Dance. Forever Yours, así suena este track con Caigo y Sandro Cavazza, que pues lo han compuesto especialmente para Avicii y rendir un homenaje muy especial a este DJ. La X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo. Robin Schulz con Alida son los que vamos a escuchar en esta, la posición o la casilla número 5. Viene del lugar número 9, viene ascendiendo con fuerza. Es una canción que recién ha ingresado a nuestro conteo y es lo más reciente de este alemán que arrancó con pie derecho este nuevo año con una canción escrita por él junto a Alida, que es la voz que lo acompaña. La canción llegó a plataformas digitales en enero bajo Warner Music, día en el que también estrenaron su videoclip. Robin Schulz con Alida, juntos en In Your Eyes, posición número 5. En la casilla número 4 y descendiendo del lugar número 3 con 8 semanas en total en nuestro conteo, pues está esta canción que se resiste a abandonar nuestro conteo y que por el contrario pues sigue haciendo mucha presencia en este y en, bueno, muchos otros conteos de música dance en el mundo y también a través de aplicaciones como Shazam, es una de las más buscadas. Return con Oliver Heldens. Esta canción también utiliza un fragmento del clásico de los 80, Don't Go, de Yazoo, y quizá ese es su toque especial. Turn Me On se llama, la voz es de Vula y es la posición número 4 esta semana en nuestro conteo, la X Top Dance. Casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5, la X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know, 'cause I can hear the thunder from afar. Power, but Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos avanzando, buscando llegar al número uno en nuestro conteo. Yo soy Julio César Soto y los acompaño en esta super tarde a través de la X96.5. Repórtense si andan por ahí escuchando la X Top Dance. Pueden hacerlo a través de Twitter con el numeral la X Top Dance. Nos escriben y nos mencionan como arroba la X965. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes el segundo de los recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Esta es una muestra de renovación de buenos tracks que permiten que las nuevas generaciones conozcan hits inolvidables. De la canción original solo se conserva parte de la letra y un inolvidable sintetizador que para la época marcó toda una tendencia, sobre todo para sus artífices. El proyecto electrónico belga, conocido en ese entonces como Technotronic, uno de los más grandes impulsores del house. Aquí está el aporte del productor brasilero Leandro da Silva y Soultide para renovar este inolvidable sonido de Pump Pop the Jam, ahora convertido en Jumping. Así se llama este track con Leandro da Silva. Black Lizard. Okay. jam is bumping. Looking at the crowd is jumping. Bump the jam, bump it up while your feet are stumping. And the jam is bumping. Looking at the crowd is. La X Top Dance. Leandro da Silva al lado de Soul Tight le dan vida de nuevo a esta canción y la denominan Jumpin'. ¿Les gustó? Pues me cuentan a través de @la X965 qué tal este segundo recomendado para hoy. La X Top Dance. Avanzamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2. Subiendo del lugar número 5 y posicionándose en el tercer lugar de nuestro conteo, se viene este señor desde New York con 2 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify que respaldan el éxito de la versión original de esta canción escrita en 2016. Él es conocido como Ghetto Lenny o como Saint John. La canción es Roses. Suena en el mundo entero y por supuesto en la X96.5. Lleva 13 semanas con nosotros en nuestro conteo y es la posición número 3 esta semana. Casilla número 2, ahí tendremos a DJ Regard, que permanece estable una semana más, con 15 semanas en total en nuestro conteo. Esta canción con un DJ que viene de Kosovo, que se llama Darjan Aliu, y que poco a poco ha recorrido un interesante camino en la producción bajo el nombre de DJ Regard. Ahí está entonces con Ride It en la casilla número 2. Así se mueve la música dance en el mundo. Esta es la X96.5, posiciones número 3 y número 2 en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Thank you. X Top Dance. X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Solo nos resta conocer la canción más importante, pero antes de ir con ella, pues cierro mi sesión de recomendados con el tercer y último de ellos. Este es otro rescate de sonidos, que siempre esta opción está como a la orden del día. Se trata de una banda que surgió comenzando el año 2000. Se llaman Sono y lanzó este track en ese entonces e inmediatamente se coronaron como uno de los hits más importantes en el dance europeo. Este grupo alemán no se conformó con hacer ruido solo en Europa, sino que logró trascender hasta llegar al número uno del dance en Norteamérica con una canción llamada Keep Control. Aquí están de regreso a los listados dance del mundo y un remix de Artbat. Así suena Sono con Keep Control. Recomendado en la X Top Dance. All the nights I kept my eyes open. All the days I tried to sleep, pushed away the troubles around me. Did not see I fell too deep. Keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control of me. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Esta es una versión actualizada de este superclásico dance llamado Keep Control con la banda Sono. La hace Art Bot y es el tercer y último recomendado que traigo para ustedes hoy. Con mucho gusto los acompañé. Yo soy Julio César Soto. Los invito a que sigan conectados con más música, que es lo que tenemos para ustedes en la X96.5. En 8 días estaremos de regreso con más éxitos dance. Recuerden que este conteo lo encuentran a través de nuestro website, lax965.com. Los dejo con el número 1, estable una semana más, con 10 semanas en total en nuestro conteo. Vienen de Italia y no quieren dejar su número 1 todavía. Están acompañados de Good Boys y la voz británica de Becky Hill. La canción Lose Control, de nuevo número 1 en la X Top Dance. Aquí están los chicos de Medusa con Good Boys. Número 1, la X Top Dance. When I lose control, I need your love, I need your love. Control.